muchas gracias a todos por acudir. Y es mi obligación, en primer lugar, felicitar extensamente a la USMP, a la Universidad de San Martín de Porres de Perú, por el proyecto que están desarrollando en mundos virtuales, en especial el proyecto que están desarrollando en Second Life. Es un proyecto el cual veo muy sólido y coherente. Vamos a primeramente hacer una pequeña introducción de cómo se puede disfrutar mejor de este tipo de eventos. Y nos vamos a referir a lo que es el sistema de audio, para que no podamos tener interferencias. En estos momentos, por ejemplo, estoy viendo que algunos de los que me estáis escuchando tenéis la recepción abierta, pero también la emisión. Es importante cuando se está escuchando a un conferenciante, y son muchas las personas que están escuchando, que los que estén escuchando desconecten el TAR. Lo que llamamos el TAR es el botoncito que hay abajo, en la parte inferior, donde pone hablar, de tal manera que todos podáis escucharme, pero que los demás no estén escuchando también los ecos que pueda producir. Veo que me habéis captado enseguida y que algunos lo habéis desconectado ya. Es decir, apretar en el botón de hablar para que la emisión de vuestro sonido desaparezca. Esto será únicamente en el periodo en el que yo vaya a realizar la charla en estos momentos, y en las charlas futuras otros contertulios pues vayan a hacer su exposición. Cuando entremos en tema de debate y todos vayamos a participar, lógicamente ahí activaremos nuestra voz. Respecto a esto, también hay un tema muy importante para poder conseguir una buena recepción de la voz que pretendemos escuchar. Hay que tener en cuenta que la configuración de Second Life muchas veces va directamente ligada a la posición de nuestra vista. Es decir, si nosotros tenemos la vista enfocada hacia un punto, vamos a captar los sonidos que provienen de ese punto. ¿Cómo captar mejor el sonido de una persona que está hablando desde un punto a otro? Muy fácil, utilizando el zoom. Y cuando digo utilizando el zoom, a muchas personas, sobre todo a los que recientemente entran en este mundo virtual, les cuesta un poquito comprender ese término. Y están disfrutando de este mundo pues tal y como lo ve su avatar en el primer ángulo. ¿Cómo variar esa visión? Es muy sencillo. Si os fijáis en vuestro teclado, y pulsáis, lo podéis ir haciendo, sobre todo los que no conozcáis este tema, para que ya empecéis a ponerlo en práctica y veréis que vais a poder disfrutar de este entorno de una forma muy distinta a como lo habéis hecho hasta ahora. Si pulsáis la tecla Alt del teclado y al mismo tiempo pulsáis el ratón, veréis que al pulsar la tecla Alt el puntero del ratón se transforma en una pequeña lupa con un signo de más. Si inmediatamente pulsáis el izquierdo del ratón, veréis que la vista se queda fijada y podéis, moviendo el ratón, direccionar la vista. Según estoy hablando, si empecéis a hacerlo, veréis que la intensidad de mi voz va a variar. Aparte de que estéis consiguiendo objetivar la imagen de una forma distinta. Hay otra tecla también que os puede ayudar, es decir, si al mismo tiempo pulsáis la tecla Control, que está a su izquierda, a la izquierda del Alt, podréis bascular con la imagen hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que podréis conseguir una vista aérea del auditorio, por poner un ejemplo. Si al mismo tiempo pulsáis la tecla Shift, es decir, la flechita que está encima de la de control, podréis hacer barridos verticales y horizontales. Lógicamente, según alternéis el clicado de esas tres teclas, moveréis el zoom en unas direcciones y con unas posibilidades otras. Esto espero que os pueda ayudar a disfrutar mejor de esta charla, y no solo eso, sino que en un futuro, cuando disfrutéis de paisajes y de los distintos entornos que ofrece Second Life, podréis aprovecharlos en su mayor magnitud. La primera charla que vamos a tener hoy, de una serie de charlas que quiero incidir que están programadas para los próximos meses, cuando digo que están programadas, que van a estar basadas en temas específicos de Second Life, por distintos especialistas compañeros, las cuales serán extendidas por distintas ponencias que se presentarán, de distintas personalidades del saber, es decir, no van a estar únicamente circunscritas a temas y conversaciones referentes a Second Life, sino a otros mundos virtuales o a otras temáticas del saber. Esas charlas que aún no están reflejadas en el organigrama o en el calendario que podéis ver en la gráfica, justo en el punto de destino donde habéis aterrizado, se irán incorporando gradualmente, para lo cual es muy importante que aquellos que todavía no están integrados o suscritos al grupo de la USMP lo hagáis a través del carterito que está junto al destino, haciendo únicamente clic con el botón izquierdo, de tal manera que quedéis suscritos al grupo y todas las noticias, todos los nuevos eventos que se irán incorporando a ese calendario, se os hará llegar. También quiero deciros que estos debates y estas charlas están abiertos a la participación de todos, es decir, cualquier persona que tenga algo importante que comunicar o transmitir, o conozcáis algo importante, pues se lo podéis comunicar a los coordinadores o a Máximo Ems, que está aquí presente, mediante un email, un mensaje, y ella se ocupará de organizarlo. En esta primera charla, como decía, vamos a ver un poquito de forma general, lo digo que lo vamos a ver, intentaré ser lo más breve posible, porque creo que aquí lo importante es la participación de todos, tanto con vuestras dudas como con vuestros propios conocimientos. Y lo que haremos es ver de una forma general lo que es la evolución de los mundos virtuales, lo que es el concepto de la inmersión dentro de lo que son los mundos virtuales, las múltiples aplicaciones, la situación actual, las previsiones que puede haber a corto o a medio plazo, y sobre todo, ¿por qué Second Life?, que es el tema que más vamos a profundizar. De hecho, esto lo estamos realizando en Second Life y no en otro sitio. Y la USMP está desarrollando estos proyectos en Second Life y no en otra plataforma. Y aparte de Second Life, profundizaremos un poquito y hablaremos de OpenSIM, que es algo, una plataforma muy similar en cuanto a sistema, cliente o software, como queráis llamarlo, a Second Life. Y hablaremos qué es OpenSIM y qué evolución está teniendo. Personalmente las considero las mejores plataformas para desarrollar proyectos con éxito. Las veo dotadas del mayor grado de inmersión y de las mayores herramientas. Pero lo importante es que haga una breve exposición y que podamos participar todos, pues tanto con vuestras preguntas como con vuestros conocimientos. El concepto de mundo virtual está relacionado con un escenario en base a la simulación de mundos o entornos en los que el hombre visualiza e interacciona con él y con los objetos de los que éste está compuesto. Todo ello a semejanza de la realidad y de la acción real que se recrea. Aunque anteriormente, a través de ingeniería mecánica o plástica, se pudieran realizar algunas recreaciones buscando este objetivo, realmente es con el nacimiento de la era digital y la inteligencia artificial cuando este concepto ha adquirido la verdadera dimensión que conocemos. En esto creo que estamos todos de acuerdo. El origen de los mundos virtuales en la red se podría fijar en los MUD. Estos eran unos juegos de tipo de combate rol, pues parecidos a los que todos hemos jugado en videojuegos, la PlayStation, etcétera, que surgieron en los años 70. Esto está basado en los inicios de Internet. Un ejemplo de su evolución más clara que todos conocemos es el conocido juego World of Craft. Algunos habréis oído hablar de una novela llamada Snow Crash. Es el título de una novela del autor Neal Stephenson, perdonad mi mal inglés. Esta fue publicada en 1992. Yo personalmente no la he leído y espero hacerlo algún día, porque a todos los expertos que he oído hablar de temas de mundos virtuales dicen que esta obra y este autor fue un visionario de todo lo que se está desarrollando actualmente. Daros cuenta que esto fue en 1992. Esta novela, lo que se describe en ella, uno de los términos que aportó a la cultura popular de los mundos virtuales es el término avatar, para referirse a una imagen de identidad en Internet y en la aplicación de este tipo de juegos. Pocos años después de esta novela empiezan a surgir varios mundos virtuales en la red. Nos vamos a referir concretamente a los mundos virtuales que se desarrollan en la red. Una simulación de vuelo de las que se recrean físicamente con distintas tecnologías se considera un mundo virtual y otras muchas cosas, pero vamos a referirnos a los que se están desarrollando y evolucionando en la red, es decir, a través de la conexión por Internet. Como decía, después de esta novela, pocos años después, empezaron a surgir varios mundos virtuales. Algunos fueron un fracaso, otros aún perduran, como es el ejemplo de Active Worlds, que surgió en 1995. Este pretendió ser un escaparate para vender artículos y que en los últimos años está lanzando ofertas para empresas y proyectos de enseñanza. En 1995 surgió willbill.com, que este era un básico entorno enfocado prácticamente a niños entre 8 y 15 años, y al que siguió el más popular AVO, que todos conocemos, en el 2000. Está claro que no podía faltar tampoco una versión de los Sims Online, que esa nos llegó en el 2002, en marzo. En el 2002, en ese mismo año, Second Life lanza su beta. Entendamos que lanzó su beta, pero que tuvo su precedente, su precursor, en los primeros laboratorios que tuvo Linden Lab, con una plataforma que se llamaba Linden World. Esa surgió en el 2001 y había sido recreada como una plataforma para testear la realidad virtual y otra serie de tecnologías. Estuvo ya en beta con otro tipo de aplicaciones. Todo esto surgió, digamos, con una dinámica también muy basada en el combate y en el rol, derivando un poquito más hacia lo social en el 2002, y ya en el 2003 se consolidó más en el aspecto social cuando fue abierta al público. Ha sido durante la década pasada esta plataforma Second Life, pienso que el acicate para el desarrollo e interés de esta tecnología. Pues han ido surgiendo otras muchísimas plataformas también a partir de distintos motores gráficos y software, como puede ser Entropia Universe, Olive, Protosphere, Quark, Forus, Web, Alif, EduSim, una serie de un sinfín de plataformas, incluso como la más reciente, que es BlueMars. Esa surgió a finales del 2009. Pero realmente la que tiene un éxito consolidado, creciente, tengamos en cuenta de que toda la década pasada fue una época marcada por grandes desequilibrios. O sea, empezó con caos, acordaros de los atentados, el comienzo de una guerra, cuando parecía que todos nos acomodábamos un poco a eso, lo lógico que desencadenó todo en una gran crisis, y sin embargo Second Life no lo ha sufrido, ni lo ha sufrido Second Life ni digamos la economía en los mundos virtuales. Ha sido algo que ha ido en crecimiento. De hecho, no solo en el número de usuarios que se interesaban por las aplicaciones que se han empezado a divulgar, sino porque realmente dentro de ellos ha habido un movimiento económico. O sea, son cifras, la verdad, a tener en cuenta las que se han movido ahí. De todas formas, de este tema económico, su repercusión tanto interna como externa, habrá ponentes más adelante que profundizarán detalladamente en ello. Vamos a dar unos datos de por qué Second Life está hoy por hoy, no solo por mí, considerado como una plataforma de éxito dentro de lo que conocemos como los mundos virtuales inmersivos. Realmente Second Life tiene un grado de inmersión inmejorable. Tenemos que tener en cuenta que el concepto mundo virtual es una cosa y mundo virtual inmersivo es otro, ya que no todos los mundos virtuales pueden considerarse como tal, solo aquellos en los que el usuario puede interactuar y que le producen una situación de estar dentro del ambiente o lugar. Esto es muy importante. Hay muchos mundos virtuales, pero no todos son inmersivos. De todas formas, dentro de esto, de lo que es esta terminología, podremos hablar un poquito más adelante. Una cosa muy importante y que la ha llevado al éxito a Second Life. ¿Sí? ¿Estaba hablando alguien? Continúo. Una cuestión muy importante que creo que ha caracterizado el éxito en Second Life es que Second Life permite algo que le diferencia mucho de otras plataformas, a todos los usuarios el poder generar su propio espacio. Es decir, todos los espacios, todo lo que vemos cuando nos movemos por Second Life no está generado por unos operarios, por unos trabajadores del Indenlab, algunos espacios sí, sino que la mayoría está generado por el propio usuario. Y cuando hablo generado, es decir, hablo de todos los objetos que vemos, todas las construcciones, las texturas que se utilizan, las animaciones que hacen que se muevan los avatares, los scripts, que son los programas que se utilizan en Second Life con el código SL o Momo ahora, para que todo pueda adquirir un movimiento o una interacción. Todo eso, incluso la posibilidad de nosotros recrear, mejorar nuestro propio avatar, todo eso está generado por el propio usuario. ¿Qué ha conseguido esto con esto Second Life? Pues en primer lugar, una atracción. Yo creo que eso le atrae mucho más a una persona. Es decir, entro en un mundo que yo lo puedo modificar, lo puedo hacer como yo quiera, como me apetezca, aprender, desarrollarme, a entrar en un mundo que me lo han hecho y me puede gustar o no me puede gustar. Por otra parte, la verdad es que el Indenlab ha tenido, multipliquemos toda la cantidad de usuarios que se han dedicado a esa labor, una cantidad de trabajadores que no les ha costado. Mientras en otras plataformas el desarrollar todos esos entornos pues llevan un tiempo. La verdad es que la política que ha tenido Comercial Indenlab en ese sentido ha sido muy aguda. Luego también tener en cuenta de que al generar una moneda virtual y permitir a los usuarios con todas sus creaciones poder comerciar, ha generado un comercio interior en el cual, como decía anteriormente, se ha movido una cantidad de dinero considerable. También podemos recalcar un poquito más sobre ello, bien un poco más adelante o durante la charla. Cuando en el 2007... el 7 de enero del 2004 se vende la primera isla completa en Second Life, esa se vendió por $1,200, se comenzó con una especulación inmobiliaria imparable, que los que llevan un tiempo en Second Life lo conocen, incluso hay un ejemplo de una persona que se enriqueció con ello, que es Anse Chu, la dueña de Dreamland, es una mujer china, ama de casa, y que realmente en ese año llegaba a conseguir más de $150,000 en esos primeros años. A mí me han comentado anécdotas de cómo consiguió esta mujer hacer eso. Si queréis, luego más adelante lo comentaré durante la charla. Esto me lo comentaron personas. Yo tengo que incidir que mi experiencia en Second Life se basa desde el 2007, pero sí que he conocido y he hablado con personas que llevan aquí prácticamente desde sus inicios, y las referencias y lo que me comentan esas personas para mí son y han sido más de fiar que lo que he leído por prensa o por otros medios digitales. En junio del 2004, con una integración creciente de las tecnologías web 2.0 en SL, se incluyen las posibilidades de hacer streaming de audio, incorporar animaciones a medida, que es lo que conocemos ahora con distintos programas externos, exportarlo aquí para que el avatar tenga posibilidades de otras animaciones o poses. Se integra la posibilidad de hacer streaming de vídeo con el QuickTime y exportar datos en XML. O también crear displays que permiten a los residentes que hagan interfaces a medida de nuevas funcionalidades. Estas son herramientas que van evolucionando y que además en los próximos meses se prevé la integración de otras herramientas. Es decir, Second Life está buscando el fundir lo más posible todo lo que conocemos de la web 2.0 con Second Life, propiciar al máximo esa interacción, facilitar herramientas tanto para las empresas como para los organismos como para las universidades. Eso es algo muy importante y que Second Life está muy volcado en ello. En julio del 2005 y hasta finales del 2006 apareció en este tiempo LindenX, que es un mercado de commodities que permite la transformación de la moneda virtual en una forma de micropagos, en un círculo virtuoso. La información destacada acerca de SL y en especial la nota de etapa de Business Week, de mayo del 2006. Bueno, esto genera una serie de compañías y de comercio. Hay que hablar de la importancia, o sea, cuando aquí se ve que se empieza a mover dinero, dinero real, es decir, el dinero virtual no es un dinero virtual que ahí se queda, es decir, tú puedes comprar la moneda virtual, que es el lin del dólar, lo compras con dólares, si tienes otra moneda previamente lo tienes que cambiar por dólares, y tienes una tasa de cambio, pero si tú generas aquí unos beneficios, por las cuestiones que sean, por trabajos que realizas, porque eres un creador consolidado y realizas muchas ventas, y ha habido casos notables de éxito, también puedes hacer lo siguiente, y es venderlo. Yo tengo tantos lindes, ¿a cuánto equivalen dólares? Lo vendo y luego lo traduzco a mi moneda de mi país. Claro, esto ha traído también a una serie de compañías que pretenden agilizar el sistema de cambio que ofrece el propio Lindenlab para que el usuario pueda tener ese cambio más rápido. También durante ese año, a raíz de todo ese movimiento económico que se empieza a ver, se interesan muchísimas compañías, y es cuando empiezan pues a fincarse en Second Life pues una serie de compañías, Revor, la Warner Bros, Toyota, es un sinfín de nombres los que podríamos referir. Si bien es cierto que en el 2007 hay un auge mediático de ello y al mismo tiempo también una campaña de desprestigio. Hemos dicho que sí, que hubo un boom de muchísimas compañías que se volcaron en el medio, pero que posiblemente no lo hicieron de una forma acertada. Es decir, muchas de ellas quisieron integrar sus proyectos de la misma forma que lo habían estado haciendo en una web, basándose un poco en los usuarios, en las visitas, etcétera, y probablemente se nevara el sistema. De todas formas, también será una temática que tiene que ver mucho con la economía, con la publicidad, en la cual otros especialistas y expertos en este tema tratarán en charlas futuras. Hoy podríamos, durante el debate, también dar nuestras opiniones y nuestras versiones al respecto. Pero sí que es cierto que durante el 2007 hubo un poquito de todo, mucha publicidad, inflar muchas las expectativas y luego, lógicamente, pues el desprestigio. Nace en NSL, esto es muy importante, las conferencias mundiales sobre las mejores prácticas de la educación virtual, con el organismo WWPE. Estas jornadas y estas conferencias se desarrollan a partir de entonces todos los años y están abiertas a todo el mundo, y se trata tanto en temas virtuales desarrollados en SL como en otros entornos. Con lo cual, ya en el 2007, tenemos que hablar que anteriormente, aunque hubo empresas que empezaban a volcarse en SL, pero se volcaban en la idea de digamos, publicitarse, no con las pretensiones de vender directamente sus productos en SL, porque digamos que la conciencia de los usuarios que hasta esas fechas existía en SL, y hablo de la conciencia de la mayoría, yo me integré en este mundo en ese mismo año y mi mentalidad pues es otra, pero la de la mayoría de las personas, como podéis ver, tienen un nombre de avatar. No corresponde, ahora se va a dar la posibilidad de que corresponda el nombre de avatar con tu propio nombre de la vida real, pero tampoco correspondía con su personalidad, es decir, la identidad se mantenía en secreto, no tenía que ver nada, era muy normal ver a un avatar de chica que realmente fuese un chico que fuese chica, y no se quería, es decir, se desarrollaba una segunda vida, es decir, algo que no tenía que ver nada con la vida real, muy distinto a lo que yo he tenido desde el principio, que es tratar esto como una prolongación de mi vida real y tratar esto como un entonces, y yo lo describía entonces en ese 2007, como un futuro y potente medio de comunicación. Por aquel entonces, si te manifestabas de esa manera, a la mayoría de los usuarios les daba la risa. Hoy en día ya se empieza a pensar de otra manera. Sí que es cierto que, como los organizadores de esta conferencia, había personas que ya empezaban a luchar en ese sentido. un avance muy importante fue la integración en ese año, y yo creo que fue un avance de los más importantes que ha tenido Second Life, la integración, como digo, del Voice, que es el medio por el cual me estoy comunicando con vosotros ahora. Hasta entonces, toda la comunicación se basaba en el chat. A partir de entonces es cuando la comunicación se pueda realizar a través del Voice. Esto ha ido evolucionando para poderlo realizar con distintos clientes también y no tener que entrar únicamente con el cliente de Second Life y toda la tecnología que está derivando hacia los móviles, etcétera. En 2008 realmente fue, creo, un periodo de reflexión con muchos aportes a la tecnología del propio cliente de Second Life. Hubo una muy fuerte presión de IBM. Como dato os diré que durante el 2008 había más de 6.000 empleados de IBM trabajando en Second Life, investigando. IBM hoy en día en su página web española está ofreciendo los servicios de mundos virtuales y hablando muy, muy, muy positivamente de ellos y está desarrollando productos específicos para ello y colaborando al mismo tiempo también con Lindenlab. Todo ello hablando ya para desarrollar proyectos para aplicaciones de empresas, educación, etcétera. Durante ese año se desarrollaron bastantes proyectos serios pos ya de aplicaciones empresariales, educacionales, etcétera. Ya cabe destacar el avance de una serie de visores y de clientes alternativos, aparte del que conocemos que nos podemos descargar de la propia página de Second Life. Hoy en día hay muchos conocidos, el Emerald, etcétera. Incluso pues hay un cliente que ya se desarrolló en ese año que nos permite ver Second Life en 3D, con las típicas gafas 3D que utilizamos en los cines. También en este año fue un año singular de las plataformas existentes basadas en OpenSync, es decir, empezaron a surgir una serie de plataformas basadas en OpenSync. OpenSync es el código abierto de Second Life, por definirlo de la forma más sencilla. Es similar a la interfaz de Second Life y aunque se está desarrollando en otras vertientes. Y también existe RealSTEM, muy similar. Y cabe destacar que actualmente la fusión que se está produciendo entre ambos desarrolladores, es decir, todos los que libremente están participando en el desarrollo de uno y otro software, está dando lugar a los desarrollos de Hypergrid y de Modres. Todo ello va encaminado a una navegación libre entre distintos mundos virtuales, con la posibilidad de que cualquiera pueda tener en un servidor o en su propio ordenador alojado sus propias islas y que los demás usuarios puedan navegar de unos mundos a otros de la misma manera que entendemos que estamos navegando hoy en día por la web. Es el mismo sistema que hoy conocemos, pero que sería, en vez de navegar por páginas web, navegar de una isla a otra. Bien a una isla de un amigo, bien a la isla de una empresa, o bien a la isla de una universidad. De ello realmente se habló muchísimo y forma parte de su desarrollo el primer congreso de metaversos que se celebró en Ibiza, en España, en ese mismo año. Es un congreso que se va celebrando todos los años. El próximo normalmente suele ser sobre el mes de junio-julio, y se celebra simultáneamente en Ibiza y en SL. En 2009 la estabilidad del sistema creo que adquiere una dimensión bastante sólida. Los típicos crash, desconexiones que algunas empresas y usuarios les tuvieron bastante descontentos, todo eso venía propiciado por una renovación que hubo de servidores. Pues el sistema, digamos, que adquiere una estructura más estable y sólida, el propio sistema de la propia plataforma. Un dato importante es que en 2009 Second Life compra Street, que era una página web de comercio de productos donde los creadores podían poner a la venta sus productos, y la verdad es que tenía un movimiento económico bastante, bastante considerable. Lógicamente Second Life va y lo compra. Linden Labs empieza a tener una apertura tanto a otros idiomas como en su aspecto de política de atención al cliente. Digamos que hasta entonces EconLife había sido muy cerrado a las sugerencias de los usuarios. Empieza a buscar fórmulas a través de sus foros, de la creación y potenciación del programa Solution Providers, buscar aplicaciones empresariales y institucionales, es decir, empieza a ver la importancia que su propio entorno va a tener y el atractivo que está teniendo ante posibles aplicaciones. Lógicamente, está viendo que está existiendo una competencia a otras plataformas que están emergiendo, y eso es positivo. ¿Por qué? Porque hace que el EconLife empiece a ponerse las pilas, a tener que ofrecer más. A decir, bueno, pues si esto va a tener atractivo, van a surgir aplicaciones, si se duermen los laureles de lo que había conseguido, pues van a llegar otras plataformas. De hecho, ocurrió. Ha habido empresas que estaban trabajando en EconLife, desarrollando sus proyectos en EconLife, y por distintos problemas pues lo abandonaron y se fueron a otras plataformas que no es que vayan a darles mejores resultados, pero todos sabemos que si fallas a un cliente no se lo piensa dos veces, se va a otro lado y luego va a ser difícil recuperarlo. Eso es algo consabido. Y eso es algo que le ocurrió a EconLife y empezó en ese 2009 a tomar cartas serias sobre el asunto. Ya en ese 2009, digamos que se empiezan a generar distintos contenidos educativos, dando la importancia que se merece a la recreación 3D inmersiva para la formación. El entorno, lejos de distraer, como pensaban algunos, para ponerlo en aplicación de la enseñanza, según algunos, opinaba que apasionaba y que incluso la fuerza de atención del alumno podría verse aumentada, más que en un aula convencional, puesto que le obliga a la interacción. Con lo cual empiezan a surgir proyectos de investigación y proyectos que empiezan a tener una base sólida. Principalmente hay que destacarlo que esto empieza a ocurrir en el ámbito hispano, porque anteriormente en el ámbito anglosajón ya se estaban desarrollando proyectos serios, pero digamos que es cuando hay un despegue de toda la comunidad hispanoamericana en adoptar e investigar, de forma seria o coherente. Porque anteriormente sí que habían existido proyectos por parte de organismos o universidades, pero que se limitaban a la papeleta de hacerse la foto y salir en prensa. Eso realmente no es un proyecto. Un proyecto es lo que estamos viendo hoy en día, que se está realizando, por ejemplo, en la USMP, y lo que se está realizando por otras universidades. Es decir, hay una generación de espacio, hay una investigación y hay una actividad. Y hay un compartir. O sea, no basta con generar un espacio, redireccionar a tu página web y decir, he realizado un proyecto en EconLife. Ha realizado un proyecto que está destinado al puro fracaso. No va a llegar a más de eso. Sin embargo, quien va en la dirección que se está haciendo aquí va a encontrar, la verdad, verdaderos beneficios. Y cuando esto, como se prevé en los años muy próximos ya, sea una aplicación consolidada y se encuentren los sistemas adecuados, porque todo requiere una investigación para poner los sistemas propicios, dará los beneficios que se esperan, tanto económicos como prácticos. Es decir, el beneficio no se mide únicamente en lo económico, sino en toda la serie de aportes que cualquier herramienta nos dé para facilitar la labor que queremos conseguir. Como decía, la realidad hoy en día es que EconLife es la plataforma idónea y líder para desarrollar con éxito un proyecto dentro de las muchísimas aplicaciones que ofrece, y de eso pues podemos hablar luego en debate y descubrir algunas que a lo mejor ni se nos hayan ocurrido. Y la verdad es que si hemos estado hablando de la década pasada, el tema de los mundos virtuales y en concreto el de EconLife no podía haber empezado mejor en el 2010, y todo lo que tiene previsto para el 2010 ya que dentro de lo que hablábamos antes, y compró en su día Street porque vio que generaba beneficios, también dándose cuenta de la importancia que tiene la web, porque tenemos que incidir en una cosa: todo lo que surja de los mundos virtuales inmersivos, la posible navegación libre que pueda surgir en los mundos virtuales inmersivos, no va a hacer desaparecer la web. Va a ser algo que se va a integrar, algo que se va a fundir, tanto la web como otras muchas cosas que puedan surgir en el futuro. Por esa razón, recientemente Second Life ha comprado Avatars United, que es una red social en la web que engloba pues una serie de usuarios, no solo de Second Life, sino de distintos mundos virtuales. También se prevé la implementación, como dije antes, de una serie de herramientas que van a mejorar la experiencia del usuario. Incluso se prevé que el propio cliente sea todavía más intuitivo y fácil de manejar. Y en cuanto a esa apertura que ha tenido a distintas nacionalidades y a esa cobertura tecnológica, un dato muy importante es que en el 2010 podrá surgir el primer centro de datos en Europa. Posiblemente esto pueda ser en Ámsterdam. Esto va a facilitar de gran manera el fluido de conexiones. La verdad es que es un hecho reconocido por prestigiosos estadistas de importancia, y esto lo hemos visto sobre todo en distintos estudios durante el 2009, que los mundos virtuales inmersivos en los próximos 2 años, es decir, 2, 4 años, de aquí al 12, 13, 14, van a tener una grandísima importancia tanto a nivel social como empresarial. La verdad es que hasta dónde nos lleve luego esto, cuando esta tecnología, digamos, es asumida por la sociedad, por los organismos y por la empresa de la misma manera que está asumido Internet, porque hemos visto que Internet, en el momento que fue digamos, aceptado socialmente y aceptado por los distintos compañías, etcétera, el rápido desarrollo que surge a nivel tecnología, si estamos hablando de las posibilidades que tiene digamos Internet en lo que está basado la web. Fijaros lo que estáis conociendo ya de lo que son los mundos virtuales inmersivos, a dónde nos va a poder llevar esto cuando, una vez que esté aceptado y que esté asumido, se lleguen a implementar otra serie de tecnologías. Y aquí podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Tecnologías que se están utilizando en realidad virtual externas a la red. Y de hecho ya hay experimentos y cosas que demuestran que lo que pueda ocurrir en los próximos años, una vez que la inversión va derivada hacia eso, en investigación y en conseguir productos y mejoras, a dónde nos pueda llegar. Posiblemente lo que conocemos como ciencia ficción se nos pueda quedar corto, incluso lo que hemos visto en la reciente película Avatar se nos llegue a quedar corto también. Los años que puedan ocurrir tardar para llegar a resultados de ese tipo, pues lo desconocemos. Yo personalmente prefiero centrarme en el desarrollo de la aquí y ahora, de lo que hay ahora mismo. Me encanta cómo está situado ahora mismo en este 2010 la situación. La veo con muchísimo futuro y una cosa realmente sobre todo para los que recientemente ingresan en este mundo y empiezan a conocer este mundo, y es incidir que evolucione como evoluciona hoy por hoy los mundos virtuales inmersivos, y concretamente Second Life, que es en el que estamos, tiene dos tipos de usuarios muy diferenciados. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Existe el usuario que disocia su personalidad de la vida real, y existe el usuario que lo que hace con Second Life es extender su realidad personal. Cada uno es libre de hacerlo. Yo personalmente me vinculo y me relaciono con los que tienen mi misma forma de pensar. Yo me llamo Fernando Pascual y aquí me llamo Nandi Sáenz. Nandi es el diminutivo de Fernando, y en su día no pude elegir Fernando Pascual, pero si no lo habría elegido. Y con eso creo que lo tengo todo dicho. Del resto de personas las respeto, los que van de otra manera, los que actúan de otra manera, porque esto puede ser un juego y el que quiera jugar, pues es lícito y se puede divertir. De hecho, yo me he divertido también, porque lo que he hecho aquí para conocer el entorno es experimentar de todo, pero sobre todo lo defiendo como medio de comunicación, con lo cual me gusta y tengo muy en cuenta que cuando me dirijo a un avatar, que en definitiva es una persona, me estoy dirigiendo a una persona. Y yo cuando hablo con alguien me gusta saber quién es. Igual que cualquiera que hable conmigo le gustará saber quién soy. Fernando Pascual, de Valladolid, que es una ciudad española. Y ahora lo que me gustaría es que si tenéis algún tipo de pregunta o de sugerencia en torno al tema que os he expuesto, pues podamos entrar todos en un pequeño debate y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que me queráis preguntar. Espero no haberos aburrido mucho con mi charla. Y ahora pues si queréis abrir el tal alternativamente según queráis hablar para que os puedan escuchar todos, si hay alguno que no tenga micrófono, lo puede hacer su consulta o su exposición por el chat, pero el que tenga micro, por favor, que hable y así lo podemos oír todos bien. Yo la verdad es que donde tenemos la voz, ¿para qué vamos a utilizar el chat? Que creo que es más rudimentario. Únicamente para evitar ecos, y yo de hecho lo voy a hacer ahora, si alguien pues desea hablar, yo desactivo mi voz y puede hacer su pregunta para que todos la podamos escuchar, o, digo su pregunta o su exposición, su parecer sobre lo que aquí se ha tratado, y todo le escucharemos con buen agrado. Muchas gracias por haberme escuchado. Preguntarte si conoces de empresas que ya estén utilizando el entorno virtual para realizar su trabajo en distintas partes del mundo y oficinas donde se reúnan para el intercambio de información o la toma de decisión. Gracias. Bueno, pues hay varias empresas ya que están desarrollando proyectos. Lo que pasa es que tampoco puedo dar nombres. Hay algunas que lo están haciendo en Second Life. Algunas están generando espacios públicos, pero digamos que hay proyectos, digamos, que son IBM mismamente. IBM pues está desarrollando para muchas empresas que están adscritas a ellas, que son clientes de ellos, tiene 30 islas, creo, ahora mismo IBM en Second Life, y no todas las islas son accesibles, es decir, tú en esas islas de IBM podrás visitar dos, tres, pero el resto de las islas están para sus clientes, los nombres de esos clientes son totalmente confidenciales, y allí celebran sus reuniones de empresa. Es decir, esto facilita, date cuenta de que facilita para una corporación que tiene delegaciones en distintas partes del mundo el poder desarrollar sus reuniones virtuales abaratando una burrada, ahora la palabra, en costes. Y pudiéndose concentrar en sus oficinas virtuales y mantener unas reuniones a diario. De la misma manera, la atención a los clientes. Es decir, eso es un potencial que se está utilizando. Lógicamente, tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos del 2007, hubo un desprestigio de Second Life. Pues claro, a una empresa importante no le gusta. Lógicamente, decir yo estoy experimentando con esto, reconocerlo, sobre todo si lo está haciendo de forma privada. Es decir, lo está haciendo de forma para sus empleados, para realizar esas reuniones o esas convenciones. Pero sí que se está realizando tanto en Second Life como en servidores privados. Es decir, en servidores privados desarrollados por la propia empresa, sobre todo a expensas de IBM. Second Life. Las reuniones que sí son seguras, pues se generan en torno seguro. De hecho, no sé si lo he dicho en mi exposición, Second Life lanza ya seguramente, si no es para el mes que viene, para el siguiente, va a lanzar un producto beta, es decir, un producto beta que va a ser exclusivo para empresas o instituciones. Ese producto va a estar dotado de mayor seguridad, puesto que el cliente lo va a poder tener alojado en sus propios servidores. Entonces la seguridad va a estribar en el dominio que uno tenga de sus propios servidores. Hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de seguridad en las conexiones y en las comunicaciones, cuando hablamos de seguridad en conexiones y comunicaciones, pues hemos visto a chavalines de 14 años que han entrado en los ficheros de la CIA. Entonces, la seguridad depende de los responsables de esa seguridad luego. Claro, para una corporación, y es muy, muy agudo lo que preguntas, para una corporación, es decir, es que yo voy a hablar de unos temas y voy a depender de si Lindenlaf o esta plataforma va a ser capaz de garantizarme que lo que yo estoy hablando allí, que pueden ser secretos muy importantes de estrategia de empresa, me lo pueda escuchar cualquiera. En principio, si nosotros en esta isla ahora mismo tuviésemos inscritos los nombres de avatares que podrían acceder solo a esta isla, solo accederíamos nosotros, no accedería nadie más. Por eso te digo que hay islas. Ahora, ¿la seguridad puede ir más allá? Pues bueno, si tú tienes la tranquilidad y que dices, bueno, yo soy el que me garantizo cómo configuro esa seguridad a través de mis especialistas y mis ingenieros en esta tecnología y lo hago con mis propios servidores, aunque utilice el potencial de la plataforma, pues voy a quedar más tranquilo. Eso es una buena aplicación que va a brindar SL. No sé si con eso te contesto. ¿Alguna pregunta más al respecto de lo que hemos hablado? ¿Alguna aportación que podéis hacer al respecto? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Soy Hessel. Quería preguntarle a ustedes, bueno, sobre todo a Nandi, ¿cuánto creen que demora un nuevo usuario en conocer todas las posibilidades de Second Life? ¿Cuánto puede demorar a un usuario el conocer todas las posibilidades? Bueno, en principio, yo te contestaría de esta manera. Vamos a ver, fíjate que yo estoy haciendo hincapié a que Second Life o este mundo virtual inmersivo, o sea, cuando un usuario lo muestra como una extensión de la vida, son unas herramientas. ¿Cuánto demora a una persona manejar bien su propio cuerpo? Nunca para de aprender. Yo llevo unos años desarrollándome aquí y no he parado de aprender. Sí que es cierto que el tener un óptimo manejo, es decir, poder disfrutar de una experiencia óptima, porque si no es así, uno entra y se defrauda y se va. O sea, eso es importante lo que has dicho. Por lo menos tener una primera experiencia satisfactoria, es decir, puedo manejar este cuerpo virtual de una forma óptima, puedo disfrutar bien del entorno de una forma óptima, aunque el día de mañana todavía lo vaya a hacer mejor. O sea, fíjate de lo que te hablo, de poderlo hacer mejor. Yo ahora mismo me podría ir a la Huaca con mi vista y estar viendo los cuadros que están expuestos en aquella pirámide de allá. ¿Por qué he conseguido hacer eso? Pues porque llevé un tiempo y empecé a mover el zoom hasta largas distancias, configurar la gráfica, eso. Eso te permite disfrutar de toda una isla sin tenerte la que recorrer a pie. O sea, verte todo un paisaje virtual aquí y tener que recorrerle andando, pues puede ser satisfactorio si quieres experimentar la experiencia de que me estoy dando un paseo virtual. Pero si lo que quieres es verlo y ver el máximo de espacios, pues hay otros recursos. Y hay una serie de recursos que ni siquiera hoy en día yo he aprendido. Por eso te digo que lo que hay que tener es paciencia, calma. Hay metodologías. La USMP, por ejemplo, creo que tiene una metodología de capacitación que a mí me parece excelente para brindar esa primera seguridad al que recientemente se inicia, pero que no se debe de conformar con eso. Es decir, después de eso, que le va a servir para integrarse con el entorno, viene lo más fantástico, es decir, dominar ese entorno. ¿Y cuándo se acaba de dominar? Nunca. Nunca, porque además cuando vayamos aprendiendo ciertas cosas, yo estoy seguro de que van a nacer nuevas cosas y hay que aprenderlas. Y eso es lo apasionante, es decir, es una tecnología que no se va a estancar. Y que tiene dentro de su panel de control de arriba temas que yo aún desconozco y que siempre, siempre me voy encontrando con una cosa. Y a veces las aprendo de una persona que lleva más tiempo que yo, pero también es cierto que a veces las aprendo de personas que llevan 4 días, porque les ha dado por toquetear ahí o porque ha llegado a ellos esa información. Creo que te he contestado un poquito con... Hola, Nandi, ¿me escuchas? Sí, Leni, dime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones por la charla. Yo quería saber si conocías o sabías de algún proyecto que ha integrado ya algún sistema de gestión de información, ha automatizado la gestión de la información dentro de Second Life. O si es posible hacerlo. Pues que yo conozca directamente no te podría decir, no te podría decir. Digamos que todavía está, es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente en la óptima integración de la tecnología pues 2.0, es decir, las bases de datos con eso, pero vamos, se puede enlazar, tú puedes tener tu base de datos y tenerla enlazada y manejarla desde Second Life, o sea, hay herramientas para ello. Ya, gracias, voy a investigar un poco entonces sobre esas herramientas. Pero vamos, es posible y desde luego pues hay empresas que lo estarán desarrollando. De hecho hay servicios en Second Life basados en ello. O sea, que realmente lo que se están basando es en una base de datos, mismamente el suscribe que tenemos ahí. Para que un usuario se pueda suscribir a Second Life, de alguna manera está basado en eso. Otra cosa es que volvemos a lo mismo de antes. Second Life ha generado el entorno y se lo ha dejado a los usuarios. Sus beneficios han partido de dos puntos. Cuando hablamos de aquella isla que se vendió, la primera isla, se han vendido luego después una serie de espacios, uno tras otro. Se ha generado una especulación. Eso le ha generado a Lindenlab beneficios y va creando nuevos continentes. Otro beneficio que le genera Second Life es el movimiento de dinero que se genera virtual aquí. Porque digamos que de todo lo que se compra de dinero y de todo lo que se vende de dinero, Second Life, entre las uñas, como decimos, se queda una parte. De hecho, si tú miras, si tú quieres comprar Lindens, el valor que hay con respecto a tu moneda, pero esos mismos Lindens luego les vas a vender y miras ese desfase de valor, ¿a dónde crees que va a parar ese dinero? Claro, Second Life ahora es cuando se está dando cuenta de que dice, tengo otro potencial. Ve que las islas ya a nivel usuario tal, que interesa más dar otro tipo de aplicaciones, también ha tenido el apoyo, la tecnología de IBM. También le interesa, yo creo, a Second Life todo el desarrollo que está viendo de OpenSea, porque es otro tipo de investigación que va paralela a la suya y que le va a beneficiar. Y que, digamos, no se ha volcado hasta ahora, que lo está empezando a hacer, a facilitar ese tipo de herramientas. Son otras empresas, digamos, las que han buscado el buscar esa manera de enlazar las bases de datos con esto, que es un trabajo de programación. Es decir, yo estoy convencido de que un buen programador puede hacer virguerías, como decimos aquí, de integrar cosas en Excel. O sea, un buen programador puede hacer muchas cosas. Lógicamente, luego, cuando una empresa lo hace, lo tiene para ello. Lo que estamos viendo de Lipo es un ejemplo de ello. Es decir, una empresa que ha dicho, bueno, pues ¿cómo puedo yo ofrecer un servicio aquí? Etcétera. Mismamente programas como se crearon el Second Inventory, es decir, un programa de backup de objetos de SL y también para poderlos transportar a otros mundos virtuales. Son programas que van enfocados a lo que tú estás diciendo, cosas externas y SL. Es desarrollo que puede venir del propio usuario, de personas expertas en tecnología que descubran lo que es el código de SL, etcétera, tal, integrar esas herramientas, más las que Second Life está anunciando que va a ir integrando. próximamente porque está viendo que son necesarias. Y que realmente las empresas para tener aplicación aquí y organismos oficiales y las universidades lo demandan. Es decir, una universidad, pues lo que tú dices, quiere desarrollar su proyecto. No quiere decir, bueno, es que voy a tener que desarrollar yo también las herramientas estas, porque hay algunas universidades que han tenido sus experiencias y sus programadores han llegado a desarrollar algo. Tenías una pregunta en el chat. Sí, a ver, creo que tenía una pregunta en el chat. Ah, mira, me preguntaba, creo que Z667, sobre una anécdota sobre lo de la chica china. Bueno, pues os voy a comentar. Esto es algo que me comentó, pues, durante aquel año, pues un usuario que a mí me parece de toda confianza. Por aquel entonces, todo usuario, pues... tenía derecho a un espacio gratuito en Second Life, a 500 y pico metros cuadrados. Cosa que esos espacios surgían cuando surgían, es decir, les sacaba Second Life y los avatares que tenían derecho a ello llegaban y los compraban a cero lindes y tenían derecho a una parcelita solo de esa. Se dice y se cuenta que esta mujer tenía una habitación llena de personas conectadas. Y haciendo otras cosas, pero que cuando le saltaba la alarma, porque no sé de qué forma se enteró ella, estaba pendiente, tenía una persona continuamente pendiente, de que cuando aparecían esas parcelas para que los usuarios la pudieran coger, pues me contaba mi amigo que cuando él iba a coger su parcela era imposible, porque llovían tropecientos chinos, como decimos aquí, y hacían clic, clic, clic, y las compraban todas. Y luego ella las unía y las ponía a la venta. Es decir, esos usuarios se las vendían a ella por cero lindes y las ponía a la venta. Esa es la picaresca que me contaron a mí de cómo esa mujer consiguió hacer una considerable cantidad de dinero que luego, lógicamente, le dio la suficiente estructura y conocimiento para desarrollar toda una empresa muy importante en torno a lo que son los mundos virtuales. Lenny, tienes que apagar tu audio. Sí, está, veo que está haciendo eco. ¿Tenéis alguna otra pregunta o queréis que incidamos un poquito más sobre los temas tocados? Dime, Vania. Bueno, si quieres realizar alguna pregunta, te leo por el chat también, ¿eh? Ya te digo, alguna pregunta o que quieras transmitir algo de tu experiencia referente a lo que se ha expuesto. Exactamente, Vania. Mira, existe un mundo que es Team. TeamSL, que surgió en el 2006. Eso está reservado, como tú dices, únicamente a adolescentes y a educadores o responsables, es decir, personas mayores que están desarrollando algún proyecto educacional o pedagógico, pero que también hay que tener en cuenta de que dentro de ese mundo virtual, ese docente o ese instructor solo tiene acceso a la parte donde va a desarrollar su labor. Pongo un ejemplo. Cuando ponemos el mapa, vemos que hay un montón de islas. Imaginemos que una de ellas es la USMP y que esta USMP fuese una USMP Team, es decir, solo para adolescentes, y que está aquí uno de los educadores. Puede entrar en Team, puede entrar en esa isla de la USMP, pero otros adolescentes, si el proyecto lo permite, es decir, que da permisos a compartirlo con otros adolescentes, pueden venir aquí, pero el educador no puede salir de la isla. Eso es un aspecto muy importante, es decir, no, eso es para evitar, digamos, lo que es la intimidad, de, porque ahí se desarrollan tanto proyectos educacionales como, como lo que se conoce aquí en Second Life a nivel general. Bueno, os quería comunicar también a todos los asistentes que la USMP va a extender unos certificados de asistencia a todos los asistentes. El único requerimiento será que se asista a un mínimo de 5 charlas, con lo cual la Universidad de San Martín de Porres va a certificar la asistencia a todas estas charlas y debates. Es algo que se me olvidó de comunicaros en un principio. Y que aprovecho ahora para decírselo. Hola, quería hacer una pregunta. Nandy, ¿no tienes información de si es que se ha usado alguna vez Second Life para algún tipo de fin político o organizacional que haya devenido en una mala actividad? Bueno, utilizado con fines políticos, pues bueno, Barack Obama lo utilizó. Llamazares, que es un político español, lo utilizó durante unas elecciones también. El final de la pregunta que haces de si con resultados o conflictos, pues tampoco, tampoco más allá de lo que pueda ser cualquier confluencia política. Así que te puedo decir que ha habido sobre todo al principio de organizar eventos en Second Life, ya no hablo de mítines políticos que les he habido, sino de cualquier tipo de conferencia, pues que ha habido reventadores, como decimos. Es decir, imagínate que hoy durante la charla, y esto es algo que le ocurrió a una persona que estaba dando una charla, pues aparecieron pues una serie de cosas, lo que llamamos las partículas, inundando todo el espacio. Y concretamente, no sé si decirlo, pero era algo pues que podía resultar muy ofensivo para muchas personas. Y se vio todo minado. O sea, estamos hablando de miembros masculinos flotando por todo el entorno donde estaban los asistentes. ¿Cómo se puede ganar dinero en Second Life? Bueno, pues dinero en Second Life se puede ganar como se puede ganar en la vida real. Hay que pensar que Second Life es una extensión de la vida real. Es una reproducción que, paradójicamente, cuando hablamos de sus orígenes, Second Life estaba muy basado en la fantasía, en el rol, todo lo que había habido de predecesores de mundos virtuales, de lo que hablamos de los MUD, y muy basado en lo que era el combate, algo que todavía perdura en Second Life, con el minigor y los distintos sistemas de combate. Con todos los sistemas de combate, pero la forma de ganar dinero en Second Life, bueno, hemos dicho que todos podemos desarrollar la habilidad de construir, con lo cual todos podemos hacer ropa, todos podemos generar espacios, todos podemos hacer texturas, todos podemos hacer animaciones, es decir, si desarrollamos esa habilidad. De tal manera que luego, una vez que lo tenemos, podemos ofrecerlo y marcar un precio por ello. Y otros usuarios que no quieren molestarse en hacerlo porque dicen, yo lo que vengo aquí es a disfrutar, pero quiero que mi avatar tenga el mejorado, los mejores movimientos y tal, pues están dispuestos a pagar un dinero. Con lo cual hay un comercio. Fijaros si hay un comercio, que hay algunas empresas DSL, es decir, algunas marcas DSL, que solo en publicidad, es decir, en publicidad, para publicitar sus productos, para que otros usuarios de SL lo compren, se llegan a gastar hasta 400.000, 40.000 lindes, 50.000, 60.000. O sea, si entráis en las cifras de publicidad en búsqueda, son bestiales las cifras que se están gastando solo en publicidad a la semana. Solo a la semana. Más lo que pagan muchas veces por tener inscrito en Street, que es la página por la que se puede... que en la que no se puede, en la que se puede uno publicitar también. Otra forma de ganar dinero, pues lógicamente estamos hablando de que SL está teniendo otro atractivo. Ese sería, digamos, una primera forma. Antiguamente se conocía también lo de los campis, que ya está empezando a estar en desuso, que era que tú dejabas tu avatar ahí y te pagaban muy poquito, pero una serie de lindes por estar con tu avatar ahí bailando o realizando una actividad. En Second Life pues también existe pues la actividad más antigua para ganar dinero que existe en la humanidad, a través del avatar. También existe la posibilidad de ser un disc jockey, ofrecer tu música y cobrar por ello, a través de Tijar o de que te paguen un sueldo por ello. Y desde luego la cantidad de sinfines de empleos virtuales que puedan surgir. Pero también es importante, empieza a surgir otro tipo de empleo durante estos últimos años. Y ya no hablo de empleo, es decir, algo que si por ejemplo miramos las estadísticas, y esto es muy importante a tener en cuenta, a raíz de tu hasta ahora te he contestado cómo se puede ganar dinero en Second Life, dentro, digamos, del rol virtual que se está manteniendo social. Recientemente leí una serie de próximas profesiones que se prevén, es decir, nuevas profesiones que van a salir, y por lo menos había tres que se referían al tema de mundos virtuales. Eso también está por ver cómo van a ser esas profesiones, pero esto yo creo que va a generar profesiones, ya no solo un cómo puedo ganar un dinero, sino que esto se va a llegar a profesionalizar, es decir, va a haber distintas especializaciones en el momento que haya un auge de la empresa y en el momento que haya un auge de las instituciones de la educación, va a haber una profesionalización muy seria de estos entornos, ya no solo por el tema de digamos, modelar y generar un espacio, sino por el saber generar eventos y por otras muchísimas cosas y aplicaciones. O sea, ¿cuáles van a ser esas profesiones? Pues yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, la labor de investigación que están teniendo las universidades tendrá mucho que hablar del tema, porque creo que son las que van a dar una estructura sólida a lo que van a ser esas profesiones. Estamos hablando de que esto es algo nuevo, es una tecnología emergente, pero que lógicamente está moviendo un comercio. Está moviendo un dinero, tiene unos costes y tiene unos beneficios. Y que requiere una especialización para que determinadas personas lleven a cabo de forma exitosa ese proyecto. Eso lleva a la profesionalización. Una profesionalización requerirá una certificación. Realmente en sus orígenes, cuando nació Internet y nacieron las páginas web, pues nacieron de una forma, yo creo, más anárquica de lo que va a acabar estructurándose esto, sobre todo por la importancia que pueden tener las universidades en torno a eso, en torno a lo que va a ser la estructuración de esas profesiones. Estoy leyendo de Nena, que a raíz de tu experiencia, los avatares, ¿cómo perciben el espacio arquitectónico? Que si buscan una semejanza a la arquitectura de RL, ¿y cómo tiempo pasa aproximadamente para que un avatar pueda experimentar un espacio arquitectónico virtual propio de los mundos virtuales? Bueno, es buena pregunta. Digamos que en Second Life tenemos una ventaja a la hora de generar un espacio. Y ahí surge el concepto, de la arquitectura en entornos virtuales. Por ejemplo, en ese sentido, yo creo que una universidad que está haciendo un aporte importante es una universidad de aquí de España, de Granada, que por segundo año está desarrollando unos ciclos formativos y de investigación en ese sentido. Y claro, ellos apuestan, porque yo por primera vez cuando fui a visitar su isla vi que estaban haciendo unos prints, o sea, algo que no tenía sentido para mí, y lo que estaban eran experimentando. Un espacio arquitectónico en Second Life no tiene por qué ser como el espacio que desarrollamos en la vida real. ¿Por qué? Aquí podemos volar. En la vida real no podemos volar. Entonces, hay una serie de conceptos y leyes físicas que aquí no existen y que nos brindan una serie de posibilidades, y lógicamente esa arquitectura y los arquitectos de la vida real que están experimentando aquí, lo que creo que tienen que hacer, bajo mi punto de vista y mi experiencia, es asimilar el potencial de SL. Una vez que asimilan el potencial de SL y asimilan la percepción, como tú decías, que pueden tener los avatares del espacio, que es muy distinto, es decir, cuando uno saca el potencial de su avatar, puede percibir el entorno de otra manera. Pero yo soy de los que piensan que el espacio se debe de generar para los nuevos, no para aquellas personas que son muy expertas. Es decir, hay que generar el espacio para alguien que recientemente ingresa, porque si no corremos el riesgo de que se quede a las puertas de nuestro espacio y no lo recorra, porque las habilidades que tiene están limitadas en esos momentos. Luego también se pueden generar espacios para expertos, pero y eso va condicionado a que el arquitecto vaya descubriendo el potencial de SL en cuanto a lo que permiten los espacios y a la percepción que uno tiene cuando es nuevo. Eso lo hemos experimentado todos. Y generar ese espacio de acuerdo a esa percepción inicial. Sino que nos arriesgamos a que nuestro espacio esté únicamente supeditado a los expertos. Pero también hay que tener en cuenta que SL y los mundos virtuales inmersivos ofrecen la posibilidad de la recreación del espacio real, que también es otra faceta muy importante. Es decir, un arquitecto puede desarrollar un proyecto de la vida real previamente en SL, para que los clientes, la gente que tiene que dar el visto bueno a ese proyecto, lo puedan dar con una herramienta, yo creo que muchísimo más potente que lo que pueda ser cualquier software 3D, como pueda ser el AutoCAD, etcétera, puesto que este nos permite la inmersión. Es decir, un arquitecto tiene que desarrollar un proyecto de un edificio, de una organización, llamémoslo de cualquier manera, y el cliente o el comité que tiene que dar la aprobación para esos gastos, tanto en materiales, puede ver los materiales aquí reflejados, las texturas, y estar inmerso en ello, para ver si esto lo podríamos estructurar de esta manera o de otra, y estructurarlo con los cambios adecuados antes de llevar a ejecución la obra. También es importante la aplicación en cuanto, por ejemplo, una promotora inmobiliaria que, por ejemplo, quiere vender unos pisos que aún no tiene construidos. No los tiene construidos y tiene la posibilidad de venderlos mediante un programa o como antiguamente se hacía, sobre plano en planta. Aquí le puede decir al cliente, el piso no se ha construido, pero este es tu piso, puedes entrar en él. O sea, creo que es una herramienta que llegará a aplicarse en ese sentido. Entonces, también veo otra posibilidad. De hecho, yo he trabajado en un proyecto con respecto a lo que es la arquitectura, transmitiendo la arquitectura de RL aquí, ya con aplicaciones a patrimonio o turismo. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos reproducida la parte esta de Pachacamán, solo son unas texturas, pero se podría reproducir totalmente a escala. Y cuando hablo totalmente a escala, es decir, si se proporcionan planos con las distintas medidas, fotografías a gran resolución, etcétera, se puede virtualizar lo que es el templo de Pachacamac totalmente a escala. De tal manera que viene una persona de cualquier parte del mundo, lo ve y lo disfruta, y se queda con unas ganas tremendas de conocerlo en la vida real. Eso es una aplicación de patrimonio y turismo. Y dentro de eso, pues hay edificaciones. Nosotros llegamos a virtualizar una ciudad completa que fue luego implementada en OpenSync. Aquí en SL ahí está la ciudad de Berlín también recreada, y hay distintas iglesias que se pueden visitar y distintas catedrales con unos efectos de textura y de recreación, la verdad, asombrosas. A ver. Gracias a ti, Nena. ¿Alguna pregunta más había? ¿Dónde se puede ver los cuadros? Los cuadros estadísticos de inversión en publicidad. Bueno, pues hay una forma muy fácil y es en el buscador. En clasificados. Si tú das al buscador, que es el botón de abajo, pinchas en clasificados. Y verás que te salen un montón de lugares y que te van a aparecer 400.215 lindens. 191.900, eso lo pagan a la semana. El primero que te aparece, si lo das en general en cualquier categoría, hoy sería Semotion, Valentín Egips. Y este está pagando 400.215 lindens a la semana. Si queréis eso, lo traducís a dólares o a vuestra moneda real, y estamos hablando de un dinero considerable. ¿Por qué lo está haciendo? Indudablemente el que está invirtiendo eso en publicidad, el que está invirtiendo esto en publicidad aquí, es porque seguramente está invirtiendo el doble luego en la página de Street, con lo cual este seguramente se está gastando un dinero considerable en publicidad. El que se gasta un dinero considerable en publicidad es porque lo está sacando y porque le está saliendo rentable, eso está claro. Mari, ¿te ha dicho qué experiencia hay en SL en el área de la salud? Creo que tengo una pregunta en el área de la salud. ¿Qué experiencias hay en SL? Pues es un tema, la verdad, en el que se está teniendo muchísimas experiencias. A nivel Estados Unidos se está experimentando. Lo que pasa es que ahí no tengo muchos datos, pero sé que se está experimentando con el entorno virtual a la hora de lo que es la recreación y emulación. Pero luego, dentro del ámbito hispanoamericano, podemos hablar de que existe una isla que se llama la SENFIC. La SENFIC es una fundación española de médicos de cabecera. Entonces han trasladado su proyecto a SL, lo han enlazado con sus congresos, es decir, cuando celebran un congreso anual lo enlazan con SL, pero periódicamente y continuamente están teniendo una serie de actividades y de charlas, e incluso hubo una época, no sé si ahora lo siguen haciendo, en la cual unos días determinados de la semana había dos médicos de cabecera que pasaban consulta de forma gratuita. Claro, teniendo en cuenta también, y ellos lo avisaban, de que ellos lo único que daban era una guía, porque, claro, no se puede prescribir ni recetar sin una presencia, pero sí dar una guía. Sobre todo dentro de lo que es la salud, hay muchos grupos que están liderados a veces por asociaciones, pues que tienen que ver un poco con la ayuda a drogodependencia. Alcoholismo, incluso existe la Asociación de Alcohólicos Anónimos aquí en Second Life, y bueno, son las experiencias que giran un poco y que se están describiendo aquí, es decir, personas que a lo mejor en la vida real les va a costar más ir a pedir ayuda y acudir a un especialista, pues digamos que se ha descubierto que lo que es este medio, ese freno, pues se afloja un poco, les da la posibilidad de poderse dirigir. Bueno, también en cuanto a eso, pues hay organizaciones también que están viendo que esto, los mundos virtuales inmersivos, y de hecho están aplicando tecnologías para ello. Hay un avatar muy famoso en SL que es tetrapléjico, y sin embargo aquí vuela, aquí se mueve y se puede comunicar. Es decir, hay organizaciones que están experimentando y difundiéndolo en este sentido. Yo conocí, por ejemplo, no sé si todos conocéis el tema del autismo. Hay un síndrome de autismo que es el Asperger, y yo conocí a una persona que es un verdadero genio en SL. Cuando digo un verdadero genio, es que no le he visto que haya script que se le ponga por delante. Hace verdaderas, va muy, muy a su bola, digamos. Pero él me confesó una vez, y eso que con la dificultad de traductor, porque él apenas habla inglés, yo prácticamente nulo, y entonces ni con el traductor, pues intentando traducirnos en inglés. Él es autista y sin embargo aquí, él en su vida real le es muy difícil comunicarse, expresarse, que es el gran problema que tienen los autistas, y sin embargo aquí es fluido. Su comunicación va de otra manera. Él es capaz de comunicarse, entenderse con las personas, y todos esos frenos que tiene emocionales en su vida real desaparecen. Es decir, es una herramienta que le está sirviendo muchísimo para su desarrollo. Sería bueno que en ese tema algunos organismos sociales y tal pudiesen llegar a investigar. Ya te digo que esto son cosas que recientemente se están descubriendo y que es posible que empezasen, que son temas que yo creo que tanto a nivel universitario es lo que se está haciendo aquí en la USMP, el digamos ahondar en los potenciales que tiene, o sea, no solo desarrollar, sino ahondar en todos. Es decir, no los que va a aplicar únicamente ese organismo específico, sino que una investigación se basa en qué es lo que pueden llegar a hacer mañana las empresas. Aparte de que mi especialidad es la docencia y cómo lo voy a aplicar la docencia, pero es que en torno a las universidades están las empresas. Y hoy en día yo no desconozco de qué... desconozco de qué manera esto ocurre allí en Perú, pero por ejemplo aquí en España las universidades y las empresas están estableciendo una serie de vínculos cada día más importantes, tanto para capacitar a los alumnos a la integración rápida en las empresas, como para que la universidad, a base de subvenciones de las propias empresas, tengan, digamos, una labor de investigación. Una labor de investigación que va a enriquecer la tecnología de las empresas. ¿Alguna? Hola, Nandi, buenos días. Felicitaciones por esta primera charla inaugural. Y mi consulta Muchas gracias. Es... mi consulta es, ¿de qué o de quiénes nos debemos cuidar si es que somos nuevos aquí en SL? Bueno, pues es buena la pregunta. Bueno, pues en principio los cuidados básicos que hay que tener son los mismos que tenemos que tener con nuestro correo electrónico. Yo creo que todos los que hemos accedido aquí realmente es porque utilizamos Internet. Aunque sí que, antes de contestar a tu pregunta, te voy a dar un aporte que es paradójico. Yo soy de los que piensan que hoy en día hay generaciones que se están quedando descolgadas de la tecnología. Y creo que este medio les va a resultar más fácil realmente de lo que es la navegación por Internet. Aunque parezca un poco paradójico lo que estoy diciendo, yo me he visto con más de un caso ya, Y no sé si es que son casos aislados, pero concretamente mi hermana es una negada para navegar por Internet, es una negada para escribir un correo electrónico, pero no veas cómo se maneja en SL. Eso lo aprendió enseguida. Creo que le resultó más fácil y es por una cuestión. Vamos a una página web y claro, los que lo sabemos que hay enlaces, que hay esto, lo otro, entramos por aquí, pinchamos por allá, saltamos de aquí para allá, nos salta una ventana emergente, son cosas que ya las hemos aprendido. Pero quien empieza en ello... es posible que tengan su dificultad, sobre todo cuando ya tienen cierta edad. Han pasado de los 40 y nunca habían utilizado Internet en su vida. ¿no? Y les quieres decir, a partir de esa edad, que manejen una computadora y que manejen Internet. Sin embargo, sí que habían manejado la PlayStation o habían manejado con sus hijos cualquier jueguecito de los virtuales. Y les pones el visor, se lo enchufas y parece que les es más fácil y luego formarse dentro de lo que es ese entorno, ¿eh? Eso como introducción. Luego a lo que me preguntas, ¿qué cuidados debemos de tener? Los mismos que con un correo electrónico. Aparte de que tengas un antivirus y que aquí Second Life pues tenga unos cuidados, existen desaprensivos, existen los que están a la caza del que entra con cuenta premium, es decir, tú puedes entrar con cuenta gratis, pero puedes entrar con una cuenta en la cual tú ya metes un dinero y ya tienes tus lindes y tienes tu tarjeta de crédito. Y como en Internet sabes que te pueden meter cantidad de virus, que si tú tienes tus datos bancarios, etcétera, pueden acceder a ellos, todo eso lo conocemos, pues aquí ocurre lo mismo. Esto es programación, esto es hackeable, como toda tecnología. Por mucho que lo proteja, siempre puede llegar alguno que tal. Y está la eterna lucha. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo. Si tú entras nuevo, pues oye, llega uno y te envía algo y tú no lo conoces, no lo aceptes, ¿eh? Siempre te vienen unas ofertas de amistad y te vienen unas ofertas de que te envío un objeto. Es muy importante. No es lo mismo cuando nos aparece esa ventana azul que nos dé una descripción del objeto que cuando sencillamente nos pone objeto. Normalmente el objeto suele ser malo, suele ser dañino, ¿eh? Cuando un ítem va renombrado, tiene unas características, sabemos, está identificable. Pero cuando no, puede ser un virus que sencillamente desde poderte quitar todos los lindes que tienes, sea la cifra que tengas, a por ejemplo de destrozar tu avatar, dejarle deformado. Y que hasta que no te reinicias un par de veces, pues estás pasando una situación traumática. También, oye, son cosas que no se pueden evitar, que a veces eres un nuevo, estás andando por algún sitio y está el típico que le gusta reírse de los demás y claro, va a los más débiles aquí, que sería uno nuevo, y le meten una jaula y le tiene por los aires y el pobrecillo pues sufre. Oye, yo lo que recomiendo es cuanto antes quitarnos la apariencia de nuevo, ¿eh? Por lo menos no ponérselo fácil. Y si nos ocurre eso de que nos meten en una jaula, bueno, basta con darnos a sentar en esa misma jaula, que eso se hace haciendo con el clic derecho, nos sale la tartita y le damos a sentar. O bien pinchamos en sentarnos en el primer objeto que sea posible cerca. Esa sería la forma de salir. ¿Alguna cosa más? Mira, pues hay alguien que está preguntando por ahí que cómo se graba la conferencia o cómo se graba esto. Bueno, todo lo de Second Life se puede grabar. Hay una forma interior, o había antaño una forma interior, pero la calidad es muy mala. Lo mejor es, cuando queremos hacer grabación de vídeo, es utilizar capturadores. Un poco de capturadores que son software externos, como pueden ser el Fraps, el Camtasia, etcétera, que nos proporcionan una captura de gráfica del entorno y al mismo tiempo de audio. Si lo que queremos capturar es únicamente el audio, pues hay programas como pueden ser el Audacity, por ejemplo, que te van a permitir capturar toda la conversación. Bueno, la verdad es que os quiero decir que yo como desarrollador he realizado muchísimos proyectos en Second Life. Fui de los que desde el 2007, a pesar de muchas burlas que sufrí en su día, creía que de aquí podían surgir profesiones. En el momento que ha habido empresas que desarrollaban otras cosas y han querido desarrollar negocio aquí, es porque eso es así. Realmente yo lo que he hecho es centrarme durante los dos últimos años única y exclusivamente en Second Life. Ahora ya me centro en otras cosas, pero durante esos dos años estuve al 100% dedicado a Second Life y muchísimas horas. He desarrollado distintos proyectos, me he formado en distintas disciplinas. No me considero un experto, ni el mejor ni el peor, dentro de mis habilidades, ni creo tener la razón en todos los términos que me expreso. creo que hay que estar abierto a todas las sugerencias, pero en lo que sí que ya se empieza a coincidir conmigo es que esto es un potente medio de comunicación y que dentro de toda la lucha que yo he tenido por crear una profesión y ser yo uno de esos profesionales en este entorno y que de aquí surjan profesiones y que no sea el único, sino que haya muchos, mi integración en el proyecto de la OSMP me ha aportado muchísimo, porque no solo yo he aportado a este proyecto con mi asesoría o con las herramientas que haya construido, sino que la verdad es que a mí me han enriquecido, he visto una manera sólida de formar una comunidad, paso a paso, con una estructura, algo coherente, no algo de hacerse la foto, una pasión, el verse arropado, es decir, con gente que coincide y que vamos a por lo mismo. Y esto creo que es muy importante para todos los que estáis entrando. Tenéis además ahí un suscribe, no sé, algunos os he visto que os habéis apuntado ya. A través de ese suscribe vais a estar informados de todas las actividades. Incluso yo procuraré, aparte de todas las actividades que se van a ir generando con un calendario específico y con temas específicos, pues aquí cabe la sociabilización y la ayuda. O sea, yo mucho de lo que he aprendido es por mi experiencia, pero también por la experiencia de los demás y por la facilidad que hay aquí de transmitirla. He hecho muy buenos amigos y he aprendido muchas cosas, no solo de SL, sino cosas que tienen que ver con la tecnología y me ha enriquecido mucho a nivel personal y espero que a todos vosotros también. Y como os decía, los que no lo hayáis hecho todavía y los que no seáis todavía miembros de la USMP, podéis, al lado del cartel donde tenéis el afiche que describe todas las conferencias, a su izquierda, según lo vemos de frente, a la izquierda de donde están los mapas, tenéis un cartelito que haciéndole tus con el izquierdo del ratón quedáis suscritos a la OSMP y os llegará toda la información. De esta manera no tendréis que gastar un grupo de SL, no hace falta. Os llegará la información por IM cada vez que se celebre algún otro evento, etcétera. Incluso yo empezaré a establecer un día de ayuda dentro de todos estos temas y de compartir de una forma libre. Y buscaría un hueco para que los que lo deseen, sin una temática fijada ni específica, nos podamos conocer más, podamos sociabilizar, utilizar estas herramientas y aprender a ayudarnos todos. O sea, el potencial que tiene esto es lo que digo, yo puedo aprender de ti, aunque tú lleves 4 días. ¿Y esto cómo se hace? Estando. Entonces, yo procuraré avisar y que se avise durante los próximos días qué días voy a poder estar yo en la isla o qué ratitos para que el que lo desee y que esté suscrito pues pueda pasar por ahí y que hablemos de lo que sea. Todas es porque ahora os han surgido unas preguntas, pero sobre todo a los que sois nuevos, los que llevan más tiempo necesitan otra información, van buscando otras inquietudes, pero los que sois nuevos lo que necesitáis es disfrutar sobre todo de la experiencia, atajar un poco. Y yo intentaré ayudaros en todo eso y sobre todo enseñaros a que os ayudéis los unos a los otros. Es decir, que no necesitéis tener un instructor. Date cuenta de que si ahora mismo se juntan 5 nuevos, uno ha investigado por su cuenta y ha descubierto una cosa. Si ese se lo comunica al cuarto, al tercero, al segundo y al primer, ellos también le van a comunicar otra cosa que él no había descubierto. Y sencillamente hablando se han enriquecido. Esa fue la manera con la que yo he ido aprendiendo, estando conectado muchas horas y aprovechando esas horas que estaba conectado para aprender y para comunicarles a la gente con la que estaba, oye, yo he descubierto esto y según le comentaba yo una cosa, el otro me decía, yo he descubierto el otro. Y pasan los años y sigues aprendiendo cosas nuevas. Eso os ocurrirá siempre. Ya os lo había comunicado antes, pero recuerdo que la USMP os va a extender a todos los que asistáis. Creo que habrá un mínimo de 5 asistencias en todas las charlas que se van a celebrar. Os va a dar unos certificados de asistencia y que al apretar el touch en el afiche que tenéis al lado del suscribe que os he dicho, os dará en la mar una notecar descriptiva de todas las charlas y también la propia gráfica. Quiero incidir que estas charlas, que yo las defino como la columna vertebral de esta actividad, una de las muchas actividades que tiene previstas la USMP para este próximo, para este 2010, no son las únicas. Aquí van a aparecer y se comunicará en su día personalidades de distintos campos del saber, como fue el caso de George Siemens a mediados de enero, pero como no está fijada todavía una fecha y una hora, se enviará en su día, se enviará por el suscribe a todos los que se registren. Y también quiero deciros que esto está abierto, porque yo sé que hoy habéis acudido aquí personas de Lima, integrantes de la universidad, pero también sé que han asistido personas que no son ni de Lima ni de la universidad, y que el proyecto está abierto a la comunicación y al compartir con cualquier persona del mundo, incluso a que pueda dar su charla y su ponencia si tiene un campo del saber en el que destaca, para dar una posibilidad de debate o de consultas de este tipo, para comunicárselo al director de proyecto, Máximo Ims, que está aquí presente, pues mediante un IM o un Anotecar. Pues si no tenéis alguna consulta más, que yo encantado aquí de permanecer con vosotros todo el tiempo que lo deseéis, pero tampoco os quiero tener entretenidos en exceso, porque no sé si llegada las horas esta ya es cercano a la hora de almuerzo para alguno de vosotros, o que tengáis que realizar alguna otra cosa. Pues agradeceros enormemente a todos el haber. Las posibilidades de que USMP pueda extender y abaratar sus servicios a través de SL. Pues estoy convencido. Si una institución de enseñanza que ofrece unos servicios extiende sus posibilidades, y además creo que la USMP lo está extendiendo a través de la web. Es una de las instituciones educativas innovadoras dentro de ese campo, creo que dentro de Perú. Aquí en España lo están haciendo también muchas universidades y cada día se ve que está teniendo más éxito. De hecho, hay instituciones que están especializadas ya únicamente en ese sistema de enseñanza. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar asistiendo a diario a si eso se lo facilita. Es decir, la educación a distancia es un hecho y que hoy en día está consolidado en Internet. Este medio yo creo que ha quedado demostrado que es potencialmente superior al de la web. Y si lo podemos integrar con la web, más que mejor, y creo que existe esa posibilidad. Puede llegar a más alumnado y disfrutar de estas ventajas, indudablemente. Va a poder acceder a un público no limitado allá a Lima. Yo no sé luego, porque eso ya es algo que tiene que delimitar en su investigación la propia USMP, es decir, de qué forma podrá impartir sus clases, de qué forma estructurarla, eso será el motivo de la investigación, y sobre todo la forma de examen. Son temas de los que no puedo hablar, pero que sí que creo que se van a hablar durante las próximas ponencias. Bueno, digamos que dentro de lo que es esta isla, para realizar al mismo tiempo, pueden entrar o te refieres en SL. Hay millones de personas que están suscritas a SL, pero lo importante es cuántas vemos online en un momento. Eso lo ves tú cuando vas a entrar en SL, ves que te vienen personas conectadas, arriba de todo, las que están online en ese momento, igual que cuando entras en un foro de internet, ¿eh? Entonces, la media ahora está siendo entre unos 70.000 usuarios. Antiguamente se han llegado hasta 80.000, 90.000 usuarios. He visto picos de 90.000 usuarios. Sí que es cierto que existían muchos bots antes. SLS Second Life, perdón. SL es el término abreviado que damos a Second Life. Creo que se refería a la hora de estudiar. ¿De cuántos se pueden entrar? Y no sé si te referías a que también es interesante para lo que preguntaba Raúl, los usuarios que pueden entrar, por ejemplo, en un espacio como este, que se le llama una isla, pueden entrar hasta 100 personas a un mismo tiempo. Aunque tampoco es aconsejable apurar hasta las 100 personas, pero vamos, se supone que debería estar perfectamente a 100 personas. Es decir, 100 personas que estuviesen ahora mismo pues escuchándome a mí y hablando ellos. Que soporta SL son muchísimos los que puedo absorber. No le van a cazar. O sea, si están entrando 60.000 y el día de mañana entran 100.000, podrán entrar 200.000 al mismo tiempo y 300.000. Para eso SL tiene cobertura que va ampliando. De hecho, como se prevé una serie de inscripciones y aplicaciones fuertes, es por lo que hablaba que se va a establecer una base de datos en Europa, porque todos los servidores están concentrados en Estados Unidos. Bueno, lo que tiene preparado la USMP en SL, en principio, es conocer este entorno y que distintos profesores vayan conociendo este entorno. Y eso es algo muy acertado. Es decir, hay quien se ha estrellado en realizar proyectos aquí en SL porque se ha limitado en coger a una persona, pues como yo, o a una empresa, y decirle, desarróllame este proyecto y tener una presencia, pero desconocer lo que es el medio. ¿Qué es lo que está haciendo la USMP? Investigar el medio. Investigar el medio para posteriormente dominarle y desarrollar proyectos. No se pueden desarrollar proyectos si no lo domina o si solo dependes de unos desarrolladores o de una empresa que te lo desarrolle. La USMP es una institución y es la propia institución y los propios profesores los que tienen que desarrollar el medio. ¿Para qué? Porque probablemente muchos de los alumnos son unos expertos digitales. O sea, hoy en día estamos viendo que la gente joven tiene unas habilidades digitales asombrosas. Otra cosa es si están educados debidamente o hacen un buen uso de ello o no. Eso es una responsabilidad el redireccionarlos y mostrarles el potencial que hay a los educadores. Pero para que eso lo puedan hacer los educadores deben de dominar el medio, y esto es un medio nuevo. ¿Cuál es la primera misión de la USMP? Dominar el medio. Generar un espacio para experimentar con él y dominar el medio y tener una presencia. Y empezar a generar unas actividades como las que estamos viendo. Y generar algo muy importante que se está generando, y es una red social de la USMP abierta a todo el mundo. Eso es la primera fase del proyecto que se está desarrollando. Se están capacitando a una serie de profesores y se están integrando también alumnos, pues para que se esté estableciendo una comunidad pueda dominar el medio. Luego, dentro de lo que es dominar el medio, uno descubrirá sus habilidades y querrá desarrollar unas habilidades u otras dentro de SL. Las características ideales que debe tener la PC para tener una interfaz en SL, bueno, pues se habla en el mismo, cuando te vas a descargar el cliente ya te dicen unas probabilidades, un Pentium 4 puede entrar perfectamente en SL. El problema es ya no solo lo que tiene que tener el ancho de banda, que tampoco requiere que sea enorme, pero vamos, un ADSL normal de los que está viendo ahora funciona y corre bien aquí. Y un Pentium 4, pues corre bien, pero más que a veces el procesador, del ordenador, creo que lo más importante es la gráfica. Hay muchos equipos que cuentan con un procesador muy bueno, pero la gráfica está un poco corta, lo que se llama la tarjeta de vídeo. Y claro, lógicamente, como dice Vania, además es que Vania ha tenido una experiencia recientemente con eso, la fuente de alimentación que tiene que alimentar esa gráfica. Lo digo porque yo estoy entrando con el mismo equipo con el que entraba en el 2007. Y es un 24 normal, o sea, no es nada del otro mundo. Le he ampliado de memoria, porque eso le va a ayudar. Pero sobre todo de lo que le he ampliado es de tarjeta gráfica y lógicamente también de fuente de alimentación. Es decir, la memoria de la tarjeta gráfica, pues donde se corre bien aquí y se nota una diferencia bestial es cuando tienes una tarjeta gráfica pues de unas 512 megas. También las hay de una giga, pero hay que tener cuidado también DDR3, mejor que DDR2. Claro, porque tuviste problemas con el DDR. Eso, por ejemplo, ahí voy a lo que dice Vania. Vania se compró o la pusieron una tarjeta de vídeo de una giga. Y sin embargo, la que está utilizando de 512 le funciona mejor que la de una giga. Es decir, no por tener una tarjeta de vídeo o una tarjeta gráfica más memoria, tiene mejor rendimiento. Hay tarjetas con mucha memoria, pero que son de mala calidad. Y te va a funcionar mejor una de gama alta de 512 y te va a funcionar mejor en SL. Pero claro, desde luego no puedes entrar con una tarjeta gráfica que tiene 128 megabytes porque ves esto sin calidad de imagen. Ni siquiera con una de 250 y tantos megabytes lo ves con muy mala calidad de imagen. Se va a integrar, creo que se va a integrar con Facebook y con todo. Hay scripts y hay sistemas ya y hay empresas que venden servicios para integrar esto con Facebook y con distintos sistemas. Esto es muy, muy a colación de la pregunta que me habían hecho antes. O sea, esto se puede integrar y es tema de programación. La verdad es que ese es uno de los temas dentro de las distintas disciplinas en las que me he querido formar dentro de Second Life, que es mi asignatura pendiente. Soy capaz de generar algunos scripts básicos, soy capaz de modificarles, etcétera, y de usarles. Pero el tema de programación es muy importante y sí que eso permite las conexiones con redes sociales y con bases de datos. Sí, bueno, se conecta, pero se ve feo. Y es que es muy distinto ver las texturas con gran calidad que sin ella. De todas formas, Second Life es una de las herramientas que tiene previstas integrar durante este 2010. Por ejemplo, entrando con el cliente de Emerald. O sea, cuando estaba hablando antes de que existen distintos clientes, no solo el de Second Life, el que te descargas, ojo también cuando hablamos de clientes. Hay muchos clientes que aparecen en la red y que se anuncian como que este cliente, cuando hablamos de cliente hablamos del visor que estamos utilizando, te lo descargas, pones tu nombre, tu contraseña y accedes a Second Life. Ha habido timos, ha habido clientes que eran virus, que han llegado a destrozar ordenadores, o que han llegado a quitar todos los lindes que tenía ese usuario. Hay otros que dentro de las páginas de Second Life, yo recomiendo que además las páginas de Second Life están en español ahora. Que visitéis la wiki de Second Life, los foros de Second Life, y ahí tenéis los clientes, podréis acceder a zonas, cuáles son los clientes que están avalados por Second Life, que reconoce como desarrollos paralelos de cliente, algunos incluso más avanzados que el propio cliente de Second Life, como puede ser el Emerald, que te permite subir texturas temporales. Sabéis que para subir una textura a Second Life, una animación o alguna cosa que se ha generado en un programa externo, hay que pagar 10 lindens. Esos programas, el Emerald, te permite subirlo de forma temporal para que puedas comprobar si te gusta, si lo has hecho bien, para posteriormente, si quieres, subirlo de forma fija. El Emerald te permite también el IRC, la conexión IRC, que eso va un poquito en relación a lo que decías. Es decir, te puedes conectar a un IRC con ello. y posiblemente se prevé que dentro de muy poco se pueda integrar un poco más con redes sociales establecidas. Mucho dinero para estar cómodo en Second Life. Yo la verdad es que te puedo decir que yo no me gasto dinero. Hay quien necesita sentirse cómodo gastando dinero y que lo que hace es que... La verdad es que, aparte de muchas cosas que tengo la suerte de que las he podido crear para el avatar o que me las crea mi mujer, mejor dicho, hay muchísimas cosas de muchísima calidad que son freebies. De hecho, yo parto de que muchas creaciones de alta calidad van a llegar el día que van a estar sponsorizadas por empresas. Que muchos creadores van a estar pagados por empresas por ofrecer herramientas y avatares de calidad para que la gente disfrute de ello. Que vas a tener que ver un poquito de publicidad o lo que sea, pero bueno, pero vas a tener algo de calidad y gratis. De hecho, hay hoy en día muchísimas prendas, muchísimos pelos y muchísimas cosas freebies. Lo de cuánto gastarte, pues, si no encuentras algo freebie que sea de tu gusto, porque sí que es cierto que cuando entré en el 2007 lo que había freebie, con razón era freebie, era horroroso. Era de muy buena, mala calidad, pertenecía al 2004 prácticamente todo. Y hoy en día, pues, hay cosas que se están ofreciendo totalmente gratis y que pertenecen a este mismo año de creación, ¿eh? Ahí, claro, hay que entrar en un tema que es el de derechos de autor y tal, porque desgraciadamente hay cosas que se ofrecen freebies para promocionar una marca, pero también hay cosas que se ofrecen freebies porque son copybot, cosa que yo soy totalmente contrario a ello. Es decir, imagínate una persona, la labor de crear algo aquí lleva su tiempo y es algo que se reconocerá como algo profesional, pues oye... Como te puedo decir sinceramente, a mí una empresa de Segovia, de una ciudad de Valladolid, para recrear Segovia y para todo eso me pagó. Nos pagaron en euros. Y por recrear los avatares nos pagaron en euros. Y aún así esa empresa nos decía, y no es suficiente para las horas que os tiráis. Y la verdad es que no. Dentro de lo que se equipara un sueldo por horas que se trabajan. Y tú imagínate una persona que está realizando esa labor, que tampoco pretende hacerse con mucho dinero, pero sí por lo menos atesorar unos lindens y tener un reconocimiento, que llegue alguien, le haga una copia de ese objeto mediante esos scripts, esos copybots, y luego lo regale por ahí o lo ponga a la venta. Eso es algo que ocurre, que Second Life, Linden Life está detrás de ello, y que es denunciable. Pero luego también puedes encontrar muchísimos ropa, zapatos, cosas para el avatar totalmente gratis, que son promociones de esa misma marca. Si quisieras desarrollar un espacio para tu empresa, bueno, desarrollar un espacio, puedes comprar el terreno, que lo puedes comprar a empresas que se dedican a ello, o a Second Life, y eso va a ir en función del espacio que tú compras. Por ejemplo, una isla como esta requiere una inversión inicial de unos 1.000 euros aproximadamente, unos $1.200 creo, y luego pagar mensualmente lo que se llaman las gradas. Depende del espacio que necesites para realizar tu proyecto, todo va a ir en función de eso. Hay quien necesita 4.000 metros y quien necesita 65.000 metros, como lo que es esto, más otra isla contigua que está al lado, que son otros 65.000 metros. Y hay quien tiene hasta 30 islas, ¿no? Entonces está pagando por ellas. Y está pagando no solo cuando lo compró, sino mensualmente. También se puede acceder a tener un terreno sin tener que pagar un dinero por comprarlo, es decir, que la isla te salga gratis y lo único que pagas es un alquiler semanal o mensual a una empresa que previamente ha comprado esas islas. ¿Eso qué beneficio te da? Que no es obligatorio tener tu cuenta premium, es decir, para comprar un terreno a Linden tienes además que tener tu cuenta premium, con lo cual pagas una cuota cada 4 meses, por ejemplo. Que no es una cuota muy alta, pero tienes que pagar esa cuota, más luego pagar las gradas. De la otra manera, no pagas ni la cuota, ni pagas la inversión, de decir, por comprar el terreno, que puede estar en venta si es una región completa o media región, porque le compras un cachito a otro y será por el precio que él establezca, eso ahí ya es libre, Y ahí te puedo decir que yo veo zonas de 4.000 metros cuadrados que, depende en qué sitio estén, pueden valer un disparate de diferencia, hasta quintuplicarse el precio. Por eso te digo, aquí existe una especulación, ahora parece que se valora mucho el terreno que está en el agua, que no tiene tierra, cosa que en el 2007 ni Dios lo quería. Y ahora la gente, pues por tener un trocito donde solo haya agua, paga una cantidad de dinero y de lindes tremenda. Y luego, pues se lo vendes y la gente, no sé si con eso, pues te contesta. De todas formas, entras en Second Life, una forma es entrar en Second Life y te pone los distintos espacios que hay en LAN, en WLAN o ya en español, y te dice los distintos espacios que hay según según metros que tú requieras y según la cantidad de prints, porque también eso va proporcional a la cantidad de prints. Los prints te van a permitir y te van a dar cobertura de recreación. Es decir, para que tenerlo en cuenta, una isla 65.000 metros cuadrados permite 15.000 prints. Hay otro tipo de islas con otro tipo de precio que son 65.000 metros cuadrados, pero no te permiten los 15.000 prints. Y ahí hay otras categorías más bajas, pagas menos, pero tienes menos, menos soporte. Tampoco te dejan entrar 100 avatares. No sé si con eso un poquito te he orientado un poco en el tema de la empresa. Es que eso también hay que hacer un estudio en una empresa. Depende de qué forma vayas a enfocarla y qué uso vayas a hacer de ello. O sea, muchas veces una empresa, para tener una actividad y una representación en SL, no necesita necesariamente tener un espacio. O sea, te puedo decir que para tener y promocionarse en SL no es necesario tener un espacio y pagar por un espacio. Puedes pagar por patrocinar eventos. Puedes pagar porque tus productos estén virtualizados y circulen por todo SL. O sea, hay infinidad de estrategias. Aparte de tener un espacio, yo creo que tener un espacio en SL es para darle un uso. O sea, es absurdo decir, yo tengo un espacio para tenerle vacío. La USMP tiene un espacio aquí en SL. ¿Por qué? Porque se reúne, porque virtualiza una serie de objetos, como por ejemplo lo ha hecho Odontología, para virtualizar una dentadura, a fin de tener una aplicación de enseñanza, ¿no? Para experimentar con ello, para tener un sandbox donde poder aprender a construir. Pero una empresa, es decir, tengo una oficina virtual, si vas a tener un empleado ahí que va a atender a tus clientes y vas a promocionar que tú estás en SL, es acertado, es su estrategia. Pero si no, existen muchas maneras de irse adentrando en SL sin tener que tener un espacio, como ese que te digo. Promocionar eventos, promocionar el decir, bueno, yo tengo unos productos, quiero que determinada marca que se dedica a la construcción me los, lleguemos a un acuerdo, me los virtualice y que me los haga llegar a los usuarios. Quiero que me genere una serie de vídeos y que yo aparezca siempre al principio de los vídeos. Es decir, quiero utilizar las posibilidades que tiene SL como eso. Y cuando llega el día adecuado, decir, voy a tener presencia. O sea, eso es tener estrategia, y de hecho, de esos temas, tanto de la publicidad como de la repercusión económica, van a hablar otros ponentes ya más especializados en esa temática y de cómo enfocarlo por esas vías. Bueno, yo estoy encantado de seguir aquí con vosotros, pero veo que algunos ya vais teniendo necesidad de ir a comer. Algunos se están despidiendo de mí, lo cual les agradezco. Pero vamos, yo estoy dispuesto aquí para si alguno tenéis alguna otra duda o tal, pero yo en principio doy por finalizada la charla y ya podemos estar en un plan más distendido si alguno quiere. Muchas gracias más. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos por vuestra asistencia. La verdad es que Habéis sido un público genial, de muchas conferencias a las que he asistido. Os puedo decir que es la primera charla que he dado en público. Normalmente mi forma de asesorar a la gente ha sido, no me ha gustado nunca dar cursos a grupos numerosos. He ayudado a mucha gente, pero ha sido de una forma más bien siempre personal. Y estoy encantado de haberme estrenado con vosotros. Haber sido la primera charla, no lo quiero llamar conferencia, sino charla de introducción un poco a lo que son los entornos virtuales inmersivos. Y estoy encantado de que haya sido con vosotros. No se podía tener audiencia mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nandi. A los señores, por favor, que quisieran tomarse una foto, pasar acá al frente y ponerse para la foto, por favor. Artaban, me paga que estás muy callado, hombre.